Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tick, tock. El colibrí, el berbiquí, vivía en un bosque cultivando su maíz. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. Su casa se corrompió, su jardín enmudeció, así que construyó una máquina a vapor. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Tic, tic, toc, no tiene tiempo de descansar. Tic, toc, tic, tic, toc, no necesita pararse a negociar. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. El jabalí, el lancelot, un buen día regresó a la ciudad de Camelot. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. A los curas degolló y su iglesia transformó, y hoy es la taberna de la gaviota marrón. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. No tiene tiempo de descansar. Tic, toc, tic, tic, toc. No necesita pararse a negociar. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. El bisturí, el puerco espín, utiliza tu revólver si lo encuentras por ahí. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Tic, tic, toc. A los que nunca volvió, pues vive como un señor. Se alimenta de batracios y fragmentos de esternón. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc. No tiene tiempo de descansar. Tic, toc, tic, tic, toc. No necesita pararse a negociar. Tic, toc, tic, tic, toc. Subido a la cornisa canta sin cesar. Tic, toc, tic, tic, toc. En los sitios más extraños lo puedes encontrar. Tic, toc, tic, tic, toc. No tiene tiempo de descansar. Tic, toc, tic, tic, toc. No necesita pararse a negociar. Tic, toc, tic, tic, toc. Subido a la cornisa canta sin cesar. Tic, toc, tic, tic, toc. En los sitios más extraños lo puedes encontrar. Tic, toc, tic, tic, toc.